de la mañana, 50 minutos, y estoy en este momento ya en contacto con Roberto Vigorito, vicepresidente del Ente Provincial del Río Colorado. Buen día, Roberto, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buen día, Daniela, ¿cómo está? Mucho gusto en comunicarme con vos y con tu audiencia. Roberto, la verdad que no sé si las fotos que subieron de esa zona están de la zona de Casa de Piedra, son actuales, pero realmente uno ve esas fotos, esas chacras, esas vides, y no, qué ganas de ir a hacer una visita. Supongo que algo parecido, más allá de lo laboral, le pasó a la ministra de la Producción, Fernanda González, que estuvieron realizando una visita por Casa de Piedra. Sí, así es una visita que me debía la ministra. Tengo mucho trato con ella y bueno, habíamos estado varias veces, había venido con el gobernador en su momento y de que era ministra, bueno, no se había podido hacer en un momento en su semana para venir y bueno, me prometió en un otro momento que habíamos estado hace en junio, julio, y me dijo, yo te prometo que voy a ir y bueno, te tomo la palabra y bueno, la vino y la recorrió como la hay que recorrerla, toda la parte productiva, la parte de los viñedos, los pistachos, y es como vos decís, la gente, muchos pampeanos que pasan o que paran o que vienen por distintos motivos de trabajo o turístico, se sorprenden de lo que hay, porque bueno, por un lado está creciendo día a día y por otro lado realmente no parece la pampa, sinceramente. No, la verdad que, a ver, quienes somos mayores y más de una vez hemos tenido que viajar por cuestiones laborales para ese sector de nuestra provincia, nos hemos alojado justamente en el Ente Provincial Río Colorado, porque no había muchos otros lugares donde alojarse en ese momento. Veíamos, sí, por allí alguna que otra chacra, pero realmente nunca las imágenes fueron como las que vemos ahora y esto nos maravilla porque nunca nos imaginamos una provincia de La Pampa que pudiera dar viñedos, que pudiera dar pistachos, que pudiera dar almendras. De manera que se está trabajando fuerte, estamos hablando de varias hectáreas de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que la zona, la visión del ingeniero Berna cuando se hizo esto, la verdad que trajo sus frutos. Creo que yo siempre, no tengo trato con él, pero yo siempre la verdad que me doy cuenta que él tuvo una visión y no fue errónea. Y la verdad que la zona, bueno, lo que pasa es que nos damos cuenta que tuvo que darle tiempo a la zona para que desarrolle, para que demuestre y para que los inversores empiecen a prestar atención, que las condiciones que le da la Pampa son mucho mejores que cualquier otra provincia en cuanto a calidad, tierra, clima. Tiene muchas características que realmente precio, muchas características que otras provincias no les pueden ofrecer por falta de tierra, porque la verdad la luz es mucho más cara, porque el agua es muy difícil de acceder, porque están con faltantes de agua en otros lados. Y bueno, y la verdad que Casa de Piedra es una zona que ya demostró y sigue demostrando año a año la producción, bueno, en su primer momento fue de vinos, de uvas, de viñedos, ya lo demostró Catena, y a partir de la bodega que se va a hacer, ya empezaron a trabajar, que va a estar lista para el año que viene, ya decidieron ampliar parte de su viñedo. Lo mismo la familia Casone, que ya ellos ya están desmontando y ya ampliaron su viñedo en 10 hectáreas, ya están desmontando y están limpiando para ampliarlo. Y los pistachos que se instalaron hace un año, hicieron la parte, implantaron la primera parte, que es lo que es el pie, que se le dice, uh-huh. Ya van a injertar y bueno, la verdad que están muy contentos porque plantaron 1000 plantas, 4 hectáreas, y bueno, ahora van a plantar alrededor de 20 hectáreas más porque realmente demostró que anda, que funciona, que tiene todas las condiciones y desarrolló mucho más que en otras zonas. Esa es una característica que, desde que estoy yo por lo menos, escucho y veo que desarrollan más rápido las plantas acá por las condiciones que en otros lados. Así que bueno, y ahora bueno, están con un proyecto de nogales, de 100 hectáreas de nogales, que bueno, están empezando a hacer los trámites de esta gente. Así que bueno, La verdad que sí, en estos pocos lapsos de tiempo ha crecido y sigue creciendo muchísimo la zona en cuanto a la parte productiva, que es lo que vio la ministra y le llamó la atención. A ver, hablamos de parte productiva y cuando uno habla de, a ver, uno habla de paisaje, de producción, de cosas que uno no se imaginaba hace un tiempo en ese sector que se podían tener, pero supongo que también habla de mayor establecimiento de población, mayor posibilidad de mano de obra, de trabajo para mano de obra pampeana. ¿Esto también se condice con el crecimiento de la zona? Sí, totalmente. Uno de los reclamos que le hizo el ente al gobernador, que ya lo tuvieron en cuenta y se van a construir, es que cantidad de casas, porque sinceramente las casas que hay ya están todas ocupadas, hay algunas en alquiler, pero bueno, gente que quiere venir a radicarse no cuenta con casas, entonces bueno, a través del IPAB se está gestionando para colocar nuevas casas y darle posibilidad a gente que venga, porque ya de por sí la bodega esta nueva va a demandar entre 17 y 20 personas que no están, porque obviamente tiene que ser gente que viene de nueva, y en la medida que se van agrandando los viñedos, van a empezar a tomar más gente, obviamente, y todo lo que genera la bodega a nivel turismo, a nivel de movimiento, a nivel de profesionales, tanto con profesiones desde un plomero hasta un gasista, todo está generando mucho más movimiento, porque hasta el momento no se contaba prácticamente con nada, pero bueno, como te dije, día a día está creciendo muy rápido y bueno, la demanda está siendo cada vez mayor. Muy bien, le hago otra pregunta, no sé si no tiene por qué saber usted, pero por lo menos preguntar, ya que anda por la zona, si ha pasado por área Medanito, cómo está nuestra situación en el área y en la explotación petrolera. No, yo esa parte la recorro, pero cuando voy a los puestos, pero realmente no tengo contacto con la gente de la empresa, y sé que está funcionando todo, sé que están muy contentos, sé que están renovando y que están ampliando, pero no soy la persona indicada para hablar del tema, porque no tengo el contacto fluido con ellos, y yo vivo en Casa de Piedra y estoy muy radicado con lo que es la producción de Casa de Piedra, bodega, el vivero también que se activó, que es lo que vio la ministra y se quedó muy contenta. Así que no te puedo contestar sobre Medanito, disculpa. No, por favor, está bien, por eso le preguntaba yo, pero digo, bueno, en alguna pasada seguramente vio, y uno siempre quiere saber que eso está funcionando, porque la verdad que es un área importante, y esto de tener mano de obra para nuestros pampeanos, ¿no? Me decía del vivero, ¿cómo está funcionando? ¿Qué especies tienen? El vivero, cuando comenzamos esta gestión en el 2019, estaba un poco abandonado, porque estaba con poco personal, con personas que se estaban jubilando, así que bueno, con esta nueva gestión, con el apoyo de Enrique Smith, que es el presidente, decidimos reabrirlo y llevarlo adelante. Entonces había 4 módulos, lo que son las naves cubiertas, esas estaban prácticamente sin utilizarse. Cambiamos el nylon, pusimos caños nuevos, pusimos 4 módulos grandes, gigantes, que los trajimos de 25 de mayo, que no estaban usándose, y a su vez toda la superficie se empezó a utilizar. Cuando empezamos a tener los productos, bueno, la idea fue hacer convenios, y hicimos convenio con el primario y el secundario de la escuela de acá para abastecer el comedor escolar con esos productos. A su vez se le vende a la gente local a precios muy módicos, muy realmente baratos, todo lo que se obtiene, desde tomate, lechuga, berenjenas, rabanitos, zanahoria, cebolla de verdeo, acelga, radicheta, todos plantines que se compran, plantines tomate perita, ají, no me acuerdo todos, pero es un montón de variedades, que semillas que se consiguen, plantines que se compran, plantines que se hacen en el mismo vivero. Así que bueno, abastecemos el comedor escolar, y a su vez en un convenio le damos posibilidades a los chicos primarios y secundarios que visiten, que hacen recorridas, que vean cómo se utiliza, cómo se hace una huerta, cómo se produce, para que aprendan a hacer su propia huerta. de lo que están comiendo, que sepan que sale de ahí, que es con el agua del río Colorado, con la tierra de Casa de Piedra, y le damos la posibilidad de que ellos vendan la lechuga, y ese dinero se destina a los viajes, a la contratación de combi, al dinero para lo que se necesita. Se compraron pelotas, se han comprado distintos artículos para los chicos, así que bueno, gracias a Dios funciona muy bien, y le damos la posibilidad a la gente de tener verdura barata, fresca, y a su vez colaborar con la escuela primaria y secundaria local. Perfecto. Roberto Vigorito, muchísimas gracias por su atención, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, nada más que realmente ojalá que se repare la ruta 152, que por hoy le falta un poquito de mantención, y creo que está la posibilidad, porque la verdad que la gente que pasa le llama la atención, y ojalá reparándose la ruta y va a haber mucho más turismo con la bodega, va a llamar mucho la atención, porque la verdad que va a ser una bodega modelo. Y va a empezar a pasar muchísima más gente, y la verdad que entre el río, la playa que ha hecho la comuna, el lago, todas las actividades que se pueden hacer acuática, la ecobarda, el recorrido de los viñedos, las distintas producciones, el vivero, da para hacer una pequeña estadía de uno o dos días y continuar viaje hacia el sur, en vez de hacer otro viaje por otro lado, que realmente no hay nada para ver. O la ruta del desierto, que por ahí es medio aburrida, está realmente muy atractivo Casa de Piedra. Y a los inversores, que bueno, que estamos demostrando que realmente la zona es totalmente productiva y totalmente potable de producir distintas variedades, que son muy atípicas para lo que era La Pampa, pero bueno, ya lo que es la vitivinicultura en La Pampa ya está haciendo cada vez más ruido, así que bueno, gracias a Dios, vamos por buen rumbo, y te agradezco a vos, Daniela, y a tu audiencia por dejar manifestarme. Muchísimas gracias a usted, hasta la próxima. Gracias, muy amable, adiós, que estés bien.